una reedición en algún momento. Morning in America se enfrenta al anaranjado presidente de pequeñas manos y un país que realmente no se siente capaz de estar en paz consigo mismo y no se relaja por un momento. El tema Snake Oil Charmer empuja la bota con guitarras de atascada reverberación, el ritmo de Dan Peters y el aullido de Mark Arm diciendo cuanto más promete, más creemos. La canción del título tiene un estilo stoner, black sabbatesco que truena ahora mismo, acá por Eclecto Merlan Paranoias por Piratones, edición 306, celebrando las opciones, como la veis en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. The more he speaks, the more we hear.

Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino terminó de cavar un hoyo en el patio trasero y llega con algo estridente en el hocico a escupirlo a nuestra puerta. Y entre saliva y sangre podemos ver a Shovel, un combo de dos piezas de Phoenix, Arizona, que crean una detonación sónica de canciones sucias y brillantes, con guitarras crujientes y baterías intensas, bajo versos que escupen y chillan, y coros con una melodía que serpentea y serpentea. Es una llamada inmediata al sonido del sub-pop grunge de Seattle, uno de Babes in Toyland que cruza un sonido amplio y distorsionado. El eco añadido a algunas de las voces de las canciones, como Satan's Inside, recuerda a PJ Harvey en su forma más visceral. La canción se estremece y se desplaza a lo largo antes de explotar en un destrozado tumulto al final. Suenan a continuación con su tema Monty, primer track de su álbum debut It's Fun to be Nothing o Es divertido ser nada. Acá por Eclecto Merlambrano y es para Piratones, edición 293, entre las balas mes con mes por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se abre paso entre la maleza de nuestro patio trasero montado en una motocicleta haciendo heces hasta pintar el suelo con sus llantas frenando para llegar a la puerta y escupir entre saliva y sangre a ni más ni menos que la banda Derby Motoreto Burrito Cachimba. Oriundos de Sevilla, quienes han llegado para saltar el panorama musical ibérico a navajazos, sin tener miedo de represalias y con un caldo de cultivo en el que la tradición andaluza se combina con la psicodelia más atemporal, sazonando una receta propia, la quinquidelia, donde consideran que lo kinky es una metáfora de lo existencial, es sacarle la navajilla a la vida y quitarle los oros antes de que ella te los quite a ti. Desde su álbum homónimo, un primer álbum, un navajazo sónico rápido y directo que te atraviesa por entero, se viene vertiginosamente el tema Aliento de Dragón acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones edición 285, porque tanta maroma bien vale un brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.

Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino viene llegando desde los 90s con los ojos desorbitados, arrojando entre saliva y pelos a nuestra puerta una joya pasada por alto a finales del pasado milenio. El álbum Up to Our Hips, o Hasta las caderas, de The Charlatans UK, cuando el Britpop comenzó a reinar en las listas de música. Las canciones del Up to Our Hips no estaban muy seguras de a dónde pertenecía en la escena de los mediados de los 90s. Los Charlatans eran conocidos por su holgado estilo de Manchester. Se trataba más de jams bailables que de éxitos indie de pop guitarreros. Sin embargo, Up to Our Hips presenta algunas de las mejores canciones de pop de los 90s, de las que a continuación suenan Patrol e Inside Looking Out, para que nos lleven por un viaje sonoro en busca del oro sónico, acá desde Clecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 267, porque si la vida te da la espalda, más gozas cuando le mete el arete, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Still tear each other's hearts out. Eclectomeiroland Paranoias. Blackout on me, coming up and you blackout on me. Moving into the light now, you don't exist. Coming out of the bad times, baby. Coming out of the bad times, baby. Moving into the light, you gonna see me land on the sun. Coming out of the rain, baby, coming out of the rain, baby. Guess you was on the street and you blew my day. Coming up and you blackout on me. Coming up and you blackout on me. Seen it coming for years and you're this away. ¿Qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro minino, que también es tu nino, se abrió paso haciendo heces entre la maleza tiesa para llegar hasta la puerta de nuestro patio y escupir entre saliva y sangre a ni más ni menos que el super chango de Ian Brown, quien comparte su versión del clásico de reggae Black Roses, tomada de su próximo álbum Ripples, sonando ahora con el líder de los Stone Roses, ofreciendo una nueva versión de la canción de Barrington Levy, además del grupo de The Detroit Cobras, salidos de una gira con los MC50s. Las Cobras se inspiraron para elegir cuidadosamente dos rarezas del catálogo soul para grabarlas e imprimirlas en Detroit, los sonidos familiares de la sensual voz de Rachel Nagy y la guitarra de de Mario Ramirez, respaldadas por un sólido equipo de veteranos de Detroit, Dale Wilson, Eddie Baranek y Kenny Todrick, ayudan a actualizar estas clásicas tonadas. What More es una gema up-tempo para mover el esqueleto, escrita por ZZ Colina, que consigue una introducción de guitarra crujiente en el clásico estilo de escritura de los Detroit Cobras. Rachel plantea la pregunta: ¿qué más puedo hacer? Por lo que truenan Black Roses de Don Ian Brown y What More de los Detroit Cobras acá por Eclectomero en Paranoias para Piratones, edición 266, más arriesgada de lo que creéis. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Something special in my garden. Something special in my garden. I've been traveling all over this world. I've been traveling all over this world. I never seen a black rose in any other garden. Something special in my garden. Black roses in my garden. Black roses in my garden. Roses blooming in my garden. I got to keep it carefully. I got to water it. I've been traveling all over this world. So you see, something special in my garden. So you see, something special in my garden. Black roses in my garden. Black roses blooming in my garden. Eclectomeiroland Paranoias. It's deal when I see that look in you. your eye, baby, I get a G. What more do you want? What more do you want? Since you got me where you want me, pretty baby, what more do you want? Since you got me where you want me, pretty baby, what more do you want? Y ahora los pilones piratones. Loquacious, I can even set my mind onto it. But she wasn't impressed. No. She wasn't impressed at all. She whispered in my ear. She whispered in my ear, she said, do you want to get lucky, little boy? Eclectomeiroland Paranoias. She got the hottest track in town. That girl, she owns